Grabando. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Atardecer. Son exactamente las 14:40 este lunes 2 de mayo. Siendo el segundo día del año y siendo un día sumamente grisáceo, aunque a la mañana había un sol que nos abayazaba con su dulzura mañanera, el día de hoy ya llegó el cielo completamente tapado, lleno de nubarrones grises que quizás asomen lluvia. ¿Cómo estamos acá? Buenas Abby, buenas Martu, buenas Pilar. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Un lunes. ¿Qué tal, Pili? Tanto tiempo que no te veía. Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estamos todos muy bien, por suerte. Eso creo. Ayer, domingo, fue el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, aunque muchos hayamos trabajado el día de ayer... feliz día a todos los oyentes y a la gente que estamos presente acá. ¿Quiénes trabajaron ayer? ¿De qué trabajas? Yo no, fue un trabajito de una vez. Ojalá fuese más seguido. Tuve que hacer el servicio en un bautismo / cumpleaños de un nene de 2 años. Llevaba copas, servía copas, las lavaba, cocinaba en el horno, bandejeaba, servía las mesas, atendía, limpiaba. Era básicamente como el mozo. Y bien, me fue re bien. Fue re divertido porque llevé a un amigo, al presidente del centro de estudiantes. Así que estuvimos re divertidos. Y la pasamos re bien. Todo el mundo me agradeció y todo el mundo me felicitó. Re lindo. ¿Quiénes de acá trabajan? Yo trabajo de niñera. Qué lindo trabajo. Va, hay que tener mucha paciencia. Sí, la verdad que sí, muchísima paciencia. Pero sí, a mí me encantan los nenes, así que bastante bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y desde siempre te gustaron los chicos o es algo que te surgió a la hora de trabajar ahora de niñera? No, desde siempre. Qué bueno. Yo tengo poca paciencia, iba a decir pendejos. Pero si hay nenitos que son piola, yo me llevo bien. Pero a mí los que son caprichosos, los que gritan, patalean y lloran mucho, no me llevo bien con ellos. O sea que claro, la mayoría no te llevas bien. Claro, claro. ¿Alguien de acá tiene ganas de trabajar? Yo trabajaba con mi tío. Y bueno, como empecé educación física, no fui más. Claro, ¿de qué trabajabas? Bordaba, cosía, descosía. Qué bueno, un re laburo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Desde el año pasado, 7 meses. Wow, un re tiempo. Qué copado. Sí. Este igual no es el primer trabajo que tengo yo. Yo antes, hace mucho tiempo, cuando tenía 13 años, laburé de alcanzapelotas. No, qué buen trabajo. Es un trabajo muy arduo. Y renuncié porque, estaba laburando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, un nene, porque tenía 13 años, los sábados y los domingos. Yo los sábados y los domingos a esa edad me quería quedar en mi pieza jugando a la Play. Y tenía que estar laburando con el frío, con el calor, comiendo re poco. Y me pagaban, en ese momento era plata, 500 pesos. Te hacías una luca a la semana. Y en ese momento era plata. Me acuerdo que lo primero que me compré fueron un par de zapatillas para mí, para mi viejo. O sea, un montón. Y después renuncié porque a un chabón que laburaba peor que yo, porque literal se la pasaba escabeando todo el día, le pagaban 700 pesos. Y dije, nada, cualquiera. Y renuncié. ¿Vos laburás, Abby? No, pero ayudo en mi familia en la tienda. Tipo, atiendo. Ah, recopado. Sí. Yo antes, el año pasado, trabajaba en el buffet de un club de fútbol por Soldati. ¿Por Soldati? Qué loco, sí. Yo vivía ahí. Ah, mira, es a la vuelta de Riestra, No sé si conoces. No, sí, tanto. Por la calle Janer, creo. Sí. Ah, no sé, por la calle Janer. Sí, Janer, sí. En Janer me ubico. Qué loco. Sí, trabajaba los fines de semana porque, bueno, en la semana iba al colegio y todo eso. Claro, claro. Qué loco. ¿Y era lindo el laburo más o menos? Sí, cada tanto como que cuando terminaban los partidos venían todos y era, y sí, era un quilombo. Estresante. Pero sí. Qué loco. Y dejamos de trabajar ahí porque el club era de mi abuela, pero bueno, lo vendió, entonces dejamos de trabajar. Ah, claro. Claro. ¿Cómo se llamaba el club? No, no me acuerdo, pero sé que estaba a la vuelta de Riestra. Y creo que saber por dónde, pero ¿me cuenta cada una cómo consiguieron sus trabajos? Bueno, yo lo primero que trabajé fue siempre de niñera. A los 13 años empecé a cuidar a la hija de mi vecina. Y bueno, el año pasado fue de la nada, porque mi abuela trabajaba ahí y lo iba a ayudar mi papá. Y a veces mi mamá o mi hermano. Y bueno, un día yo le dije a mi papá que quería ir todo. Y más que nada para ayudar a mi abuela. Y nada, fui un sábado. Y al principio nos turnábamos con mi hermano. Yo iba un sábado, él un domingo. Después yo un domingo, él un sábado. Íbamos así turnándonos. Y después mi hermano dejó de ir. Y empecé a ir yo los sábados y domingos. Mirá. ¿Y los siguientes trabajos también los... Sí, después de ese, bueno, ahora, hace un mes más o menos, empecé a trabajar de niñera con la jefa de mi mamá, porque mi mamá trabaja limpiando la casa. Un trabajo doméstico. Sí. Y bueno, y la jefa le había dicho, y mi mamá antes le cuidaba a los nenes también, pero ahora como empezó a estudiar, a terminar el colegio y todo eso, como que los tiempos no le dan. Y bueno, un día me mandó un mensaje, me preguntó y yo le dije que sí. Perfecto. ¿Y el resto cómo consiguieron sus trabajos? Yo, a mí, por recomendación. O sea, el primer laburo, porque me metió un amigo. Porque un amigo era el hijo del dueño de la cancha. Uh-huh. Y le preguntó si no había un puesto para mí. Y me dijo que sí. Y así, re fácil. Y después, este último, el de ayer. Sí. Me lo consiguieron porque era un amigo de mi tío, que es básicamente como familia. Claro. Entonces, fue al toque. Me recomendaron a mí, me dijeron, llevá un amigo y ya está. Así que fue muy sencillo. Y Abby, vos habías contado que cuidabas, hacías cuidados de tu familia, cuando trabajabas con tu familia. No. En una tienda, no sé, kiosco, atiendo. Ah, ¿entendés? Oh, sí. ¿Y el kiosco de quién es? ¿Qué? De mi familia, de mi mamá, de mi papá. Ah, y, sí, ¿y cómo fue que llegaste a atender el kiosco? ¿Te lo pidieron? ¿Vos pediste de trabajar ahí? ¿Fue una necesidad? No, la necesidad, porque trabajan todo el día, entonces están cansados y me ocupo. ¿Y qué haces en el kiosco? Y atiendo, vendo. Sí. ¿Dónde queda? No, Bajo Flores. ¿En qué parte del Bajo? Saran. Varela... Bajo Flores, Bajo Flores, en la Villa 1114. Ah, en la 1114. Sí. No, estaba viendo si había ido al kiosco, pero justo... Sí, cerca de la calle de San Lorenzo. Claro. Es ahí, está la vista. Mi ex cuñado tenía uno ahí, por eso, digo, capaz era el mismo, no. O era competencia. No sé. No sé si hay mucha. ¿Y qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de trabajar en el kiosco? A ver... Lo que más, que es lo más fácil. Lo que más me gustó, no sé. Por más de que te cansas ahí, tipo, tenés tiempo, aunque varía. Tipo, hay cosas buenas y cosas malas. No le puedo sacar muchas cosas buenas porque mayormente me aburro. Ah, eso no es lo sí. Malo. Y sí. Claro. Sí. Yo cada vez que paso por un kiosco digo, uy, que una vez laburé un par de veces y era como, uff, como no se me pasaban más las horas. Claro. Claro, además de esto de el tipo de personas que puedes llegar a atender. ¿Y siempre tuviste ordenado cuándo tenés que trabajar o fue más espontáneo? Como, te necesitamos ahora. No, fue espontáneo. Tipo, se me necesitan en algún momento, bajo y listo. Igual, siempre me quedo, o de vez en cuando me quedo con mi hermana o algo así. ¿Después nos mandás una foto del kiosco? Para así cuando pasamos por ahí lo reconocemos. No. Bueno, está bien, entonces no. Entonces ni pasamos por ahí, no los reconocemos. Vamos a comprar otro kiosco. Y Martu, vos, ¿cómo conseguiste tu trabajo? Bueno, yo digamos que vine como de familia. Mi hermana mayor trabajó con mi tío también cuando tenía mi edad. Y bueno, nada, medio que empezaron a estudiar. Y bueno, ahí caí yo. Tenía las tardes libres, yo. No tenía nada que hacer y fui a trabajar. ¿Pero estabas buscando o fue...? También más sí, como necesidad, como fue como para cubrir mis gastos yo. Claro. Pero nada, sí. ¿Y cómo sintieron esto de conseguir recursos para cubrirse sus gastos? O yo estoy re chocho. Porque, o sea, salimos con mi amigo y no teníamos, qué sé yo, 10 lucas cada uno. Pero con lo poquito que teníamos dijimos, estamos re ganados. Estuvimos todo el día laburando y conseguimos lo que vinimos a buscar. Y estábamos re contentos. Obviamente volvimos en bondi y cada uno se fue a dormir a la casa. Pero nada, yo estoy re chocho y estoy viendo en qué hacer. Porque soy muy malo ahorrando. Y tengo miedo de gastarme todo en, qué sé yo, en una media de un color lindo. Entonces, estoy viendo, porque qué sé yo, también lo quiero gastar con gente que con la que quiero estar. Entonces, tengo que hacer. Por ahí me hago una división de bienes y me hago mitad para mí solo y mitad para divertirme. No es mala. Interesante economía. Sí. ¿Y el resto? ¿Cómo se sienten con esto de tener un recurso, conseguir un poco de plata o algo de plata por haber trabajado? No, a mí la verdad que también me siento re bien con eso. Las nenas se portan re bien y no sé, me encantan. Son muy hermosas. Y nada, la verdad que bastante bien, porque con esa plata, no sé, salgo o a veces lo llevo a mi hermanito a comer o a mis papás y la verdad bastante bien. Martu, Abby, ¿cuál es su relación con...? Yo me acuerdo que lo primero que gané me compré unos libros. ¿Cuáles? No me acuerdo bien. Creo que era uno de Alice Kellen. ¿De quién? Alice Kellen, es una autora española. Sí, muy linda incluso. Y nada, después trataba de ahorrar también, pero no me sale a mí ahorrar. No, a mí tampoco me sale mucho ahorrar. ¿Abi? No, como es un kiosco familiar, ¿viste? Tipo, a mí no me pagan. Así que Bueno, hay que exigir ahí entonces las horas trabajadas. Y hablando de esto de las horas trabajadas, porque ahí vemos en Abi como esta sensación, che, yo trabajé, pero ¿dónde está mi plata? ¿Cómo se sienten ustedes con esto de trabajar cierta cantidad de horas o de tiempo o de cierto tipo de esfuerzo y que le paguen? ¿Sienten que es justo lo remunerado? ¿Solo están felices por cobrar por primera vez y está bien y salimos a tener esta alegría? ¿O qué les disparó cuando cobraron las primeras veces? Pasando la alegría de ya haber gastado la plata, ¿no? En ese sentido. O incluso, Abby, ¿qué sentiste vos cuando trabajaste? Dijiste, che, claro. ¿Y mi parte? La verdad no, porque no reclamé nada y no pienso... No sé, tipo, porque como es de familia, tipo, me da cosas reclamar plata, tipo, entonces. Pero te da cosa, lo entendemos en función de la familia, nos pasa todo. Yo laburé para mi viejo y no, ni le pedí un mango, pero yo me acuerdo, la sensación era que yo creía merecer igual que me paguen. ¿Vos cómo lo sentís, más allá de lo que te parecía? Claro, por un tiempo donde trabajaba más seguido, tipo, trabajaba, sí lo sentí, pero se me pasó. Claro, porque no se me da. ¿Y hoy elegirías trabajar en el kiosco o buscar otro trabajo por tu cuenta? Y me gustaría trabajar en otro lado, pero no, es difícil encontrar. Además que todo porque no tengo familiares así cercanos. Claro, ¿y de qué buscarías? Y lo que haya, tipo. Lo que haya, bien. Sí. Bueno, ya sabemos, ¿no? Entre todos, Jere está buscando trabajo, acá... Abby también, si sale una oportunidad, la tenemos en cuenta. Pili ya encontró su trabajo, se siente a gusto. Y Martu, ¿cómo te sentiste vos con la plata después de comprar los libros y todo? ¿Sentías que era justo, que merecías más, menos? ¿Qué no te importaba? Porque lo que importaban eran los libros y valía la pena seguir trabajando para conseguir más libros. A mí, sinceramente, me gustaba el bordar, como que me parecía re interesante. Y aparte pasaba tiempo con mi tío. Y... Sí, yo creo que era justo. Bien. Bien. ¿Y buscarían otros tipos de trabajo los que ya hicieron o estos que están con sí? A mí me gustaría trabajar en el McDonald's. ¿En McDonald's? ¿Por qué? No sé. Tipo, me gustaría trabajar en realidad siendo cajera. Siendo cajera. Tipo, probar ser cajera. Bueno, es bastante eso. Igual dando vueltas. El resto, Pili, ¿vos pensarías en otro trabajo aparte de cuidar? Y aparte de ser locutora y... Y no sé. No sé, la verdad no. Tengo la idea fija en eso de locución, periodismo y después así de niñera, que a mí los nenes me encantan. Bien. Bueno, atenta al acceso ahí al... Ay, se me fue el nombre de la institución para estudiar locución en la pública porque tiene un examen de ingreso, hay que anotarse sí. En cierto momento, etcétera. Así que si querés usamos las clases también para investigar. Y Jere, ya que fuiste al Cansapelotas, eventos, ¿en qué más te imaginas trabajando? También trabajé, le grabé un video musical a mi tía, la que toca por... que ahora está en España tocando la batería. Estoy peleado igual con ella. pero una vez le grabé un video musical y ese laburo me gustó mucho. Creo que fue de los laburos que más me divertí haciéndolo. Mira. Sí, me pago muy poco, pero al ser la tía, ¿qué le voy a decir? No, tía... No. Hay ahí algo de que si laburás para la familia... No puedes decir mucho. Mitad agradeces, mitad no. Hay otra cosa que es real, que vieron que los primeros trabajos, más que nada, se consiguen mucho a partir de los contactos que tenemos, ¿no? Sí, amigos, sobre todo nuestra edad. Yo fui a buscar trabajo, fui a mandar currículums a un montón de lugares, pero no me toma más que nada por la edad, porque tengo poca experiencia y porque lo único que hice fue alcanzar pelotas, grabé un video y estudié programación. Sí, y no podrías haber hecho más tampoco. No puedo hacer más. O sea, y estudiar, que eso te trae otro trabajo. Claro, claro. A ustedes les pasó lo... Perdón. Pero a lo que sí, me gusta este trabajo de ser mozo. Mirá. Dedicarme a algo, sí. Quiero el día de mañana dedicarme a lo que quiera. Y lo voy a hacer. Pero por ahora estoy bien haciendo... Si mañana me dicen hay un laburo de mozo acá, yo voy y lo hago re bien. Bueno, me voy anotando ahí conseguir un productor de sonido, que conocemos uno, por si te gusta esto de mezclar y hacer discos. Sí, una persona en locución. ¿Qué profesiones les gustaría a ustedes que consigamos? Yo me voy como para el arte. Aunque también me gusta esto del periodismo, me gustaría como trabajar en las redacciones. Pero nada, yo creo que lo primero es como el arte para mí. ¿Y Abby? No lo tengo en claro, pero creo por ahora más voy por el diseño. En sí, diseño en sí. Gráfico, mobiliario, sí, gráfico. Industrial. Gráfico, ¿cómo? Creo. Sí. Igual yo me iría más por, perdón, ¿no? Pero yo soy más del palo tipo de materias humanísticas. Yo quiero estudiar psicología, psiquiatría. Y bueno, ya que estoy ahora con la locución, creo que le voy a mandar para adelante también con eso. Y hago, sí, se pueden complementar. Luego radio psicológica. Se pueden complementar, es tan bueno, puedes hacer investigación en psicología, que hay un montón. De hecho, me anoté ahí, investigadora en psicología también para que venga. Les propondría a los chicos también invitar a alguien el día de mañana para hacer entrevistas y hablar de ESI, de paso que se relacionaba ahí, que eso estaría piola. Y la última preguntita antes de terminar este primer bloque. Hay una cuestión con el trabajo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que se nota muchas veces en cuáles son los roles que están distribuidos para cierto tipo de personas, ¿no? Como, bueno, las mujeres tienen que hacer este tipo de trabajo, los varones hacemos otro tipo. ¿Ustedes perciben que es así? ¿Lo han percibido ustedes en carne propia? No. ¿No te pasó? No. Sin embargo, tampoco te propusieron cuidar niñas. Nunca me van a proponer cuidar niños porque soy varón, porque claro, soy hombre. Sí. Nunca me lo van a proponer. Y eso que... No soy... y eso que tengo hermana, tipo, he cuidado chicos, pero no, nunca me lo van a proponer. ¿Y el resto perciben ustedes que hay ciertos trabajos que les gustaría hacer, pero dicen, no, en ese ni lo pienso porque es de varones, o no es algo que se han planteado? No, la verdad, yo no. A mí me ha pasado de querer laburar en locales de ropa y que no me toman porque soy un hombre. Claro, puede ser. Depende del tipo de marca. ¿Y Martu, Abby, han percibido esto? No. Bien, lo dejamos más para cuando estemos más insertos en el mercado laboral. Algunas reflexiones con Primero de Mayo, los derechos laborales. Sí. Hay una frase que suena mucho hoy en día que es trabajar menos, trabajar todes. producir lo necesario, distribuirlo todo. Estamos en un momento de tensión con respecto al trabajo, cuánto hay que trabajar y para qué. Así que si quieren un minutito o dos de reflexiones que tengan sobre el trabajo. Yo diría que la verdad que se le dé más trabajo a los jóvenes. Que los jóvenes somos una generación con ganas de laburar y que nos dé más laburo. Tipo, que no la hagan tan difíciles. Si somos pibes de 16 años que estamos repartiendo currículums, no te pongas tiquismiquis, o sea, no te pongas quisquilloso. Tomá a los pibes que ves que tengan ganas. No tomes a un chabón de 40 años que en unos años se te lastima la cintura, le tenés que pagar el seguro. O sea, no digo que no los dejen sin trabajo a ellos, pero que fomenten el laburo en los pibes de nuestra edad. En algunos casos, ¿cómo es? Capaz no los toman también por el tema del colegio. Porque ponele ahí algunos papás, como mi mamá, que tipo mi mamá, los hermanos de mi mamá, en su momento, cuando empezaron a trabajar todo eso, la mayoría dejó todos el colegio. Todos. Entonces, mi mamá es como que tiene un trauma con eso. A mí no me quería dejar trabajar ni nada por el tema del colegio. Claro. Tipo, porque tenía miedo que lo deje, porque dice que veía, tipo, que me iba más por el lado de la plata, ¿viste? Y que por ahí dejaba el colegio y todas esas cosas. Y bueno, me costó muchísimo convencerla para hoy en día trabajar y todo eso. Claro, claro. Costó muchísimo. Sí, a mí también me pasó con mi mamá. Ella tuvo que dejar el secundario y nada, como que medio mi tío le dijo, pero para que me ayude, no sé qué. Entonces, bueno, medio que me dejó porque dijo, ah, bueno, es familia y nada. Pero sí, me dejó. Y también estoy de acuerdo en que hay que darle más laburo a los jóvenes. Sí, eso sí. Sí. Yo creo que con esto podremos ir cerrando el programa. Se asoma el sol en la tarde del lunes. Es una buena señal para pasar, para avanzar a parte de la. Para terminar este lunes, siendo las 3:01 de la tarde. Nos despedimos en Radio Atardecer. Muchas gracias a todos. Qué poco que me gusta vos.